quieres un Citroën C4. Ajá. Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 VTI 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. En Carpintería de Aluminio y PVC Odi somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odi, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gauregun, con Arseli Echeguren. ...10 grados tenemos en el exterior, mañana fresquita... ...el tiempo va a continuar así las próximas horas... ...tiempo tanto otoñal, más bien que primaveral... ...y a estas horas estará concluyendo el pleno... ...del Ayuntamiento de Llodio... ...que ha comenzado a las 9 de la mañana... ...entre otros asuntos planteados... ...además de ruegos y preguntas... ...un escrito de la Plataforma Vasca para... la querella contra los crímenes del franquismo, asumido para su debate por los grupos Bildu, PNV y OMIA, además una moción del grupo Bildu en apoyo a la firma de un convenio colectivo provincial en el ámbito de los servicios sociales, moción también en este sentido de EJ-PNV, y otra más del mismo grupo Jeltxale sobre la situación actual de la biblioteca municipal. Además, también el grupo municipal socialista ha presentado otra sobre la vigilancia de la salud en exposición al amianto. Por cierto, que también en el pleno el grupo socialista ha anunciado que abandona la comisión paritaria de fiestas. Conoceremos los detalles, si es posible, minutos después. Desde Udaltal de Nervión y Ibaizábal informan de la aprobación del nuevo plan de acción 2013-20 de la Agenda Local 21 por parte del Ayuntamiento de Ceverio, en la reunión del pleno municipal celebrado la semana pasada, por unanimidad de todos los representantes municipales. Plan de acción local, que es el elemento básico de la Agenda Local 21 y que constituye la estrategia y el compromiso de Ceverio por la sostenibilidad. Y Murrio, que exige la reparación de los desperfectos en el parque, exige a la empresa Ollongiegi la reparación de varios desperfectos en la nueva urbanización del parque. Obras ya recepcionadas y ahora el ayuntamiento le reclama que le exige que repare los desperfectos. zerrenda itorpenaren proposamena etxean jaso alduzu? Jasotako proposamenarekin ados bazaude, baiesta ezazu apirilaren 8tik ekainaren 18ra zure finantza erakundean, Alabaneten edo 901-50-4060 telefono zenbakian. Daturen bat aldatu nahi baduzu, jazaitez harremanetan ogasunarekin eta eska ezazu itzordua. Gauza bat zein beste egiteko, ez duzu behar identifikazio etiketarik. 2012ko errenta kanpaina. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Comenzamos hablando esta mañana de

la que se encarga de, pues bueno, pues de hacer el seguimiento de cuáles son, pues en estos momentos, las situaciones de riesgo y de la adopción de medidas en cuanto a este tipo de temas. Hay que añadir además que esto viene a complementar las medidas que ya estamos tomando. Es decir, si en algún momento alguien ha podido tener la idea de que en este ayuntamiento pues no se cumplía la normativa o éramos no éramos lo suficientemente pues bueno, exigentes con la misma, pues se equivoca, en el sentido de que desde el momento en el que se exige los cumplimientos de una serie de protocolos se están actuando. Es más, me atrevería a decir que estamos tomando medidas que van más allá de lo que nos obliga la normativa. Uno de los ejemplos es la realización de este estudio y otra de las medidas que también nos puede, pues nos lleva a decir que estamos siendo un poco más exigentes que lo que nos exige la propia normativa, es pues bueno, que nuestro ofrecimiento, y así lo hemos hecho saber incluso a los representantes de la misma comisión, a que toda aquella persona que estuviese o tuviese la idea de que podía haber sido afectada o expuesta en labores, en algún momento de su vida laboral al amianto, pues tenía la posibilidad de realizar un reconocimiento médico extraordinario. Se siguen cumpliendo los protocolos en cuanto a vigilancia de salud y pues bueno, con esta medida del estudio, cuyas conclusiones son provisionales, y la verdad lo vimos el otro día en la comisión y es bastante voluminoso, bueno, pues tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Pero en cuanto a la forma de trabajar, pues tampoco nos va a variar. Nos va a ayudar a tener una radiografía exacta de cómo tenemos las instalaciones municipales, pero en cuanto a la forma de trabajar, pues va a ser la misma, porque se estaban adoptando las medidas. Es decir, en el momento en el que existía la posible existencia de alguna instalación o algún componente cuya manipulación pudiera tener problemas en cuanto a lo relativo al amianto, pues se llamaba automáticamente a la empresa que gestiona estos temas y a la empresa de residuos autorizada. Las empresas que trabajan con nosotros, evidentemente, están inscritas en el registro REA, es un registro de empresas autorizadas o acreditadas para el manejo y manipulación de este tipo de elementos, y como decía, aparte de lo que nos exige la normativa, pues bueno, hemos tomado una serie de medidas, pues dado pues la especial sensibilidad que tenemos en estos momentos con este tema. Y también recordar que, por ejemplo, pues bueno, autorizamos y bueno, compartimos una jornada también que dentro del marco también se nos solicitó de esta comisión. En este caso fue por el sindicato LAB, y el día 1 de abril pues se dio una charla también por parte de este sindicato en nuestras instalaciones en Erza, pues para aquellos trabajadores que quisieran asistir, pues para ver las implicaciones que tiene el tema, formas de actuar y demás. Y en segundo lugar, esto ya va más en relación con la Agencia de Desarrollo Local. En el año 2012, el Gobierno Vasco, a través de Lanbide y una resolución del 29 de agosto, puso en marcha los programas de empleo verde. Dentro de esta iniciativa, recibimos una oferta por parte de uno de los beneficiarios de este programa. Concretamente se trata de la consultora OFIDE, que ya está trabajando con nosotros en otros temas relacionados con empresas, y nos sugirió la posibilidad de participar con ellos, y así lo hemos hecho. Fruto de ese acuerdo, bueno, pues se va a desarrollar este programa, que tiene como objetivo la optimización de la gestión del consumo energético en edificios. El programa estaba dirigido a colaborar a través de una especie de becas con desempleados de mayores, perdón, menores de 35 años y de alta cualificación en la materia. Y concretamente, pues ayer se incorporó al ayuntamiento, al departamento de obras, pues una persona que nos va a que va a colaborar con nosotros dentro del marco de este programa. Se trata de un programa en prácticas y concretamente, pues lo que se va a realizar es un análisis técnico-económico de medidas de eficiencia energética. Y para ello, pues los focos en los que se va a actuar, pues va a ser a través de un estudio de las instalaciones para reducir los consumos de energía. Al final, pues nos planteará una propuesta de mejoras energéticas y análisis técnico-financiera de las mismas y un estudio de la reducción de costes operativos y de mantenimiento. La iniciativa se denomina Programa de Empleo Verde. Y se desarrollará hasta el 30 de septiembre. Doce y treinta minutos. Hay un vecino de Llodio que ha perdido un teléfono móvil. Teléfono móvil de la marca Nokia. Es un Nokia 5230 negro. Se perdió en la zona de Goikogane Guridi. En la zona Goikogane Guridi. El sábado por la mañana, entre las 10 y las 12 y media. Entre las 10 y las 12 y media de la mañana. Si alguien lo tiene recogido, esta persona gratificará a quien lo devuelva o lo entregue en la policía municipal. Es un Nokia 5230 negro, un teléfono que se perdió el sábado por la mañana en Llodio, en la zona de Goikogane Guridi. El sábado por la mañana, entre las 10 y las 12 y media. Si alguien lo tiene recogido, puede devolverlo a su dueño, este le gratificará. El teléfono de Radio Ayala, por si nos llaman, el 946720499. 946720499. Yeah. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición, en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera para vestir de elegancia su hogar. Muebles rústicos y macizos, a medida y personalizados, armarios empotrados, cocinas y baños, suelos macizos y flotantes, puertas de paso y exteriores, zona exclusiva con regalos de artesanía vasca. Torresa de Gurgunea, gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Bueno, y como les comentaba, en el pleno de hoy, celebrado en el Ayuntamiento de Llodio, entre otras cuestiones, pleno que se ha desarrollado, ha terminado hace unos minutos, se han presentado algunas mociones que ya les hemos enunciado y nos imaginamos que en el capítulo de ruegos y preguntas también ha habido pues cuestiones de interés, y una de que nos ha llamado la atención es el abandono de que ha anunciado la portavoz socialista en la comisión de fiestas. Vamos a saber cuál es la problemática, el problema que ha surgido y por qué razón se ha presentado esta cuestión, se ha planteado. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Egunon. ¿Por qué abandonan la comisión? No abandonamos la comisión de cultura, abandonamos ese consejo sectorial de fiestas, que bueno, se lo han denominado así. Nosotros lo hacemos por coherencia, por evitar discusiones inútiles y problemas que parece ser que tienen algunas personas que por encima de todos llevan su ideología o sus temas identitarios, y nosotros no queremos ser, como siempre, producto de críticas. Nosotros somos un grupo que entendemos que las fiestas, lo que es el pueblo, tiene que ser plural y que tiene que estar todo, girar todo alrededor de la pluralidad. Evidentemente, yo lo he explicado, no decidimos los socialistas quién va a la iglesia, ¿no? Hay gente que irá a misa y otras personas no irán. No nos oponemos a nada. Nosotros no decidimos quién va a ver un concierto de rock, no decidimos quién va a ver una obra de teatro, no decidimos quién va a una corrida de toros. Lo que está claro, y que he visto, hemos estado leyendo los comentarios que hay por parte de alguna plataforma de lectores y por parte de algunas personas que forman parte de esa comisión paritaria de fiestas, en las que nos ponen a los socialistas en el centro de alguna polémica que nosotros no hemos generado. Y por lo tanto, no queremos eso. Nosotros no queremos estar en el centro de las polémicas, ni queremos molestar a nadie. Nosotros vamos a estar en el ayuntamiento con todos los vecinos y vecinas, escuchando a todas las asociaciones, grupos culturales, sociales, de todos los palos, y vamos a tener que ser coherentes con lo que la gente a nivel pueblo solicita. No consideramos que ninguna comisión en donde haya 8, 10 o 12 personas deba de condicionarnos en una representación de pueblo en donde viven casi 19.000 personas. Yo entiendo que a veces se confunden los términos y, bueno, pues evidentemente hay un reglamento de participación ciudadana que se está elaborando, que aún no está terminado, que va a ser sometido al criterio de todos los grupos políticos y de agentes sociales y asociaciones, y cuando esté terminado ese reglamento de participación ciudadana podremos, pues, por fin poner en marcha ese reglamento y podremos tener un documento base en el que sepamos cómo tenemos que actuar. A los socialistas no nos hace falta estar en ninguna comisión sectorial o consejo sectorial, sea de fiestas, de deportes, para saber lo que piensa la ciudadanía en Llodio. Nosotros no necesitamos hacer vinculante nada. Tenemos siempre en cuenta las opiniones de las personas y lo que es bueno para Llodio, pues es bueno para el Partido Socialista de Llodio. Entiendo que en esa tónica estamos. Nosotros ya decidimos hace mucho tiempo estar fuera de las polémicas y mucho más de aquellas polémicas que nosotros no creamos. Pero bueno, es verdad que a veces el objetivo se pone en la persona que, por cierto, pueda estar dentro de un grupo político, y eso no es bueno, no es bueno para nadie, y lo que hemos decidido es no estar en esa comisión o consejo paritario de fiestas por, efectivamente, evitar todo ese tipo de polémicas o de críticas que algunos parecen centradas en nuestro partido, y desde luego nosotros no perseguimos eso, preferimos no estar. Escucharemos y oiremos las decisiones que allí se toman, las que sean de ámbito popular, las tenemos en cuenta, por supuesto, pero no vamos a participar para ya vuelvo a repetir, para generar polémicas, que desde luego nosotros creemos que en este momento de crisis, con otros problemas mucho más importantes, poco le importan a los ciudadanos ese tipo de discrepancias, Arceli. Bueno, primero fueron los grupos los que abandonaron, fue en febrero, creo recordar, y ahora, pues, bueno, han sido ustedes y también creo que ha sido el Grupo Popular, que también ha dicho que tampoco va a participar. Esto quiere decir que se pone un poco complicado, ¿no? Esto de la participación al final tiene sus pros y sus contras en este aspecto festivo, porque finalmente la decisión de esa comisión va a ser, digamos, la que resulte del resultado final de lo que sean las fiestas o tendrá que recibir el apoyo del consistorio, el programa festivo. Vamos a ver, los consejos sectoriales jurídicamente no son vinculantes. Las decisiones que son vinculantes son las decisiones que se toman en órganos como son el Pleno del Ayuntamiento, que es el órgano por excelencia, y la Junta de Gobierno. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, pero no es nuevo, eso es de hace muchos años. Entendemos que las razones por las que el Partido Socialista no va a estar en ese Consejo Sectorial de Fiestas son evitar precisamente eso, que haya polémica en torno a alguna cuestión. Nosotros no estamos en contra de ese Consejo Sectorial, ni de que las opiniones allí se den, ni que haya participación ciudadana, todo lo contrario, estamos a favor. Lo que no queremos es que con nuestra presencia algunas personas se sientan incómodos porque defendamos temas que a ellos no les gustan. Y lo vuelvo a repetir, aquí parece ser que el criterio de algunos tiene que imperar sobre los del resto, y eso no es lo que se llama la pluralidad. En la política tenemos que estar para construir para todos y todas las vecinos de Llodio. Nosotros lo que hemos decidido es no estar, pero vamos a seguir trabajando. Eso no quiere decir que no consideremos que tenga que existir esa comisión o ese Consejo Sectorial de Fiestas. Pero bueno, también es cierto que tenemos derecho a apartarnos de ese tipo de cuestiones y de polémicas, porque no buscándolas nos han puesto en el objetivo con un montón de mentiras, y no queremos participar de eso, porque parece que algunos disfrutan poniéndonos a otros en el centro de cuestiones que nosotros no hemos generado y que yo creo que también son más bien de índole identitaria y de índole política. Y por eso nos marchamos, porque no queremos estar en el centro de ese tipo de cuestiones. Todo lo que sea coherencia, respeto. Y bueno, vamos a intentar siempre mediar para que las cosas se den desde las asociaciones, desde los grupos que trabajan en Llodio, y no se privaticen las cuestiones, porque aquí hablamos de privatización. Y bueno, pues Bildu en su programa electoral habla de servicios públicos, de no privatización, pero bueno, la realidad ya se irá viendo y ya iremos viendo lo que pasa, Arceli. Pero bueno, yo quiero que la gente lo entienda como algo positivo. Nosotros lo hacemos como algo positivo y para no, bueno, pues para no molestar o no incordiar a algunas personas que no comparten algunas de las posiciones políticas que llevamos nosotros en nuestro propio programa electoral. Nosotros optamos por los servicios públicos, por el fomento del empleo, por ayudas a las familias, por el tema social en este momento tan puntual, y nos vamos a aportar de debates, ya te digo, de índole identitario, llámense banderas, fronteras o vetos. Nosotros por ahí no queremos entrar y preferimos no estar antes de que exista este tipo de debate. Uh-huh. Bueno, para concluir, me imagino que alguna otra pregunta habrá realizado en ese apartado final del pleno, que suele ser bastante jugoso en cuanto a intervenciones. Pues sí, nosotros hemos vuelto a hablar de empleo, queremos saber qué convenio ha firmado el Ayuntamiento con Sartu, qué personas han entrado en ese programa de empleo, y que se nos aclaren algunas cuestiones, bueno, que nos están llegando y que creo que es importante saber en qué condiciones está contratando desde este Ayuntamiento, bien sea a través de Sartu, y cómo está resultando este programa de empleo. Esa es una de las cuestiones que hemos solicitado también, la incorporación de las cláusulas sociales en la contratación pública desde este Ayuntamiento, y bueno, pues hemos hecho una llamada de atención de quejas de muchos vecinos sobre el comportamiento de algunos agentes de la policía local con el tema de la imposición de multas de forma compulsiva, y hemos pues instado al equipo de gobierno a que se reúna con todos los comerciantes o que pida opinión a los comerciantes y hosteleros de Llodio sobre esta cuestión que les está afectando, y bueno, pues algunas multas que ellos consideran que no han sido puestas de una forma correcta. Nosotros no nos metemos en el trabajo de la policía local, entendemos que hay normas y que hay que respetar, y sobre todo por los conductores, pero sí que es verdad que el respeto mutuo es muy importante. Cuando digo mutuo, es mutuo de las partes. Y eso es lo que hemos llevado. También hemos traído la queja que hay por parte de los vecinos de la serie de pintadas que hay en el municipio, y bueno, pues que se debía de tomar parte para hacer una limpieza de las mismas correcta. Y entendemos también que hay un problema de aparcamientos. En algunos sitios se están eliminando aparcamientos, nos hemos referido a la plaza que hay detrás de los Testigos de Jehová, pues porque nos trasladan algunos vecinos que no entienden por qué allí se han eliminado aparcamientos. En base a que, y hemos pedido alguna explicación. Y sí que hemos solicitado información sobre un camión que hay alquilado en renting, que tiene un coste al año, y bueno, pues nos llega que se mueve poco, con pocos kilómetros, y queremos saber coste-beneficio, qué es lo que está reportándole a este ayuntamiento, porque volvemos a insistir, la gestión eficiente de los recursos es muy importante en este momento, ¿no? Y son pues cuestiones que el Partido Socialista nos interesan. Esas han sido nuestras preguntas, y bueno, pues vamos a esperar que algunas se nos contesten por escrito, Arceli. Uh-huh. Bueno, pues pleno de hoy, le agradecemos que nos haya atendido rápidamente, y vamos a ver si podemos hacer lo mismo con otros grupos. Charos Arasúa, portavoz socialista, muy amable, es que ricasco. Gracias a ti, Arceli. Hasta luego, un saludo. Por cierto, felicitar a la cuadrilla Regata Pla de nuevo por la labor, el trabajo, el frío que han pasado este fin de semana, entre la tamborrada, la caracolada, en fin, unas cazuelas impresionantes de caracoles, 800 raciones que repartieron entre una larga, larga, larga cola de personas que estaban esperando ahí su cazuelita. Así que, como siempre, nuestra enhorabuena a nuestro Sorionac por el trabajo que realizan para el beneficio de todos, y en este caso, pues para chuparse los dedos, ¿no? Con los caracoles, claro. Que muchos, algunos se los comían allí en la plaza y otros se los llevaban a casa en los tupper. Y en el concurso de caracoles, pues no hubo mucha participación, seguramente por el frío. El premio se lo llevó Carlos Jiménez, se llevó los 150 euros de premio, el trofeo, la chapela. Luis Mari se clasificó en segundo lugar, y el tercero, la sociedad, hoy la gorra. Nuestro Sorionak a todos, y bueno, pues hasta el año que viene, a ver si el año que viene hay menos lluvia, menos frío, y la primavera llega un poquito antes que este año. quieres un Citroën C4. Ajá. Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën C4 VTI 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Y vayan preparándose para el teatro porque el próximo día 5... el domingo estarán los amigos de Oyala Zabaltzen, Antzerki Taldea, en el Centro Municipal de Formación Profesional con la obra El Premio, que es una adaptación de la película del mismo título de Mark Robson del año 1963 y cuyo personaje principal en la película lo interpreta Paul Newman. Y ahí estarán en las tablas esperando a todos. Recuerden que ahora hay unas normas que no se puede estar de pies y por lo tanto, pues en fin, hay que ir un poquito antes para coger sitio. Si se llena, pues quizás, como nos comentaba nuestro amigo Aitor Urquijo, igual tiene que hacer una segunda obra, un segundo pase. Pero bueno, será este domingo día 5 en el Centro Municipal de Formación Profesional, El Premio, Oyala Zabaltzen, no les fallen, que lo importante es la asistencia y el aplauso del público, claro. Recordamos de nuevo la pérdida del teléfono móvil de un vecino de Llodio que está preocupado y que a ver si hay alguien que lo tiene recogido, que seguramente que alguien lo habrá encontrado, lo tiene recogido y... y bueno, pues es un Nokia 5230 negro que se perdió el sábado por la mañana entre las 10 y las 12 y media en la zona de entre Goikogane y Guridi. Si alguien nos escucha, lo tiene y quiere devolverlo a su dueño, este le va a gratificar por la devolución. El teléfono de Radio Ayala es el 94-672-0499. nueva y hace sitio para llenarlo de buen rollo y mucha paz. Bailemos y cantemos, pues la bruja no murió. Las baldosas amarillas te traerán nuestra canción. Música de Mago de Oz. El próximo sábado, desde Iruquide, nos informa la Asociación de Familias Numerosas, Iruquide y Ausarqui, van a celebrar su tradicional jornada familiar este año con un carácter marcadamente solidario. Desde las asociaciones de familias numerosas de Euskadi y de Álava, animan a participar a todas las familias con hijas e hijos del territorio. Será el sábado. Día 11 tendrá lugar este sábado, día 11, en esta nueva edición de esta jornada familiar, que este año se va a celebrar en el Boulevard de Vitoria-Gasteiz, en el Centro Comercial Boulevard. Y en ella están invitados a esta jornada todas las familias con hijos e hijas de Álava. De las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde habrá actividades y espectáculos para todas las edades, con un parón a mediodía para comer. Este año, desde las asociaciones convocantes, se ha querido poner a la jornada familiar el apellido de solidaria para remarcar su compromiso con las familias que peor lo están pasando por la crisis económica, y para ello se van a impulsar diversas iniciativas con el objetivo de recaudar fondos, así como alimentos y productos de primera necesidad. Todo ello será destinado tanto a Cáritas como al Banco de Alimentos de Álava, dos de las entidades que más están contribuyendo y ayudando a las familias más desfavorecidas de Álava, entre las cuales hay muchas familias numerosas. Tiempo ahora para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que lo utilicen cuando necesiten, poner un pequeño anuncio de compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499. Se vende módulo en el camping de Santillana del Mar, teléfono 605-707-453. Se alquila habitación en Llodio. Interesados, llamar de 8 a 9 de la tarde al 944025507. Se vende habitación rústica de madera de haya, compuesta por armario, cama de 1.5, mesilla, escritorio y estanterías. Teléfono 630-64-40-77. Se vende piso de VPO en Areta, 605-70-74-53. Se venden esquíes baratos. 94406-4329. Se vende portabicicletas, marca Thule para tres bicicletas con llave de seguridad, está en buen estado. El teléfono 660-69-53-23. Chica de 33 años, de Llodio, se ofrece para cuidar personas mayores. Incorporación inmediata. Teléfono 666-01-69-88. Se vende piso en Amurrio, exterior, soleado, de 90 metros cuadrados, despensa dentro, trastero grande fuera y camarote amueblado para entrar a vivir en la zona del Andaco. Teléfono 665-75-2330.